Comenzó su carrera musical en nuestro país por el año 1955, siendo el vocalista de los Guaguancó. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna. Luego de una carrera de éxitos que lo llevaron a ser uno de los referentes más importantes de la música tropical del continente, regresó a su tierra natal, Cartago, en Colombia. Allí forma la agrupación musical Los Guaraguaco, de quienes estamos escuchando su versión del clásico El Pescador de Barú. Hoy, luego de más de 30 años de trayectoria y a pesar del fallecimiento del maestro Hernán Rojas en 2001, Los Guaraguaco siguen haciendo bailar a los colombianos. Su hijo, Luis Alejandro Rojas, y otros excelentes músicos que integran el grupo conservan en el corazón la frescura del género tropical. Que uno viene al mundo es pa' sufrir, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao. Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado. Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya. Está firme en la playa. Sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Pescador.